Hola amigos, somos Onda Barataria, otro miércoles más cada 15 días, sí, ya han pasado otros 15 y ya estamos aquí de nuevo. Son las 7 y 3 minutos, otra vez que se nos ha pasado la hora, con la ilusión que me hacía dar la señal horaria como en las radios de verdad. Y hoy, a modo de entrada, tengo que haceros un comentario personal, porque hoy en el trabajo me ha ocurrido una cosa que creo que merece la pena ser contada. Hoy las banderas de la oficina en que trabajo ondean a media asta y lo harán durante 2 días más por la muerte natural de un prócer de la región. Justo una semana antes, las mismas banderas ondeaban al viento en todo lo alto mientras miles de personas gritaban la muerte y la tortura de un número indeterminado de anónimos ciudadanos que luchaban por una jornada laboral de 8 horas. El poder presta su homenaje a los suyos y ningunea al resto. Nosotros, el resto, no necesitamos trapos al viento. De hecho, mi sábana secando al sol me emociona más que la bandera, pero somos libres de homenajear a quien nos dé la gana. Y en este momento, más que ninguno, este programa está dedicado a quienes se levantan cada mañana buscando dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Para todos vosotros. También sufren. El dolor generado por una ruptura va más allá de ser una simple figura retórica. Las regiones del cerebro que corresponden al dolor físico se solapan con las que reaccionan al rechazo social. Así, ante una ruptura amorosa o un conflicto afectivo, las neuronas duelen. Este descubrimiento fue sacado a la luz en un estudio elaborado en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, del que se hace eco la revista digital Clarín.com. En la investigación se comprobó cómo los acontecimientos psicológicos o sociales pueden afectar a regiones del cerebro que, hasta ahora, se pensaba que estaban dedicadas exclusivamente al dolor físico. De esta manera, se demuestra que el estrés emocional, como el producido por perder a una persona amada, puede afectar físicamente a la gente. Ahora, la tarea pendiente ante este descubrimiento es, según indicó el responsable del estudio, buscar nuevas formas de ayudar a las personas sensibles a la pérdida o al rechazo. Sanidad pública, sostenible y de calidad se manifiesta contra los recortes. Este miércoles 9 de mayo, el Movimiento por una Sanidad Pública, Sostenible y de Calidad llama a concentrarse frente al Ministerio de Sanidad en Madrid para protestar contra los recortes y las privatizaciones en el sector. La iniciativa partió de los estudiantes de medicina de toda España, preocupados por las medidas que el gobierno ha tomado en materia sanitaria. Una política, la del equipo de Rajoy, que a juicio de los estudiantes amenaza a este servicio básico esencial. A la protesta se han sumado profesionales de la salud, organizaciones en defensa de la sanidad pública y usuarios. Y después de bello, gaitero. Si el cerebro se anima, eso sí. Cambia, todo cambia. Lo canta Mercedes Sosa y lo comprobamos a diario. A diario caminamos hacia la madurez, para llegar enseguida a la vejez. Momento en el que quizás ni reconozcamos a aquella rapaza o rapaz lleno de ilusiones, dispuesto a tragar decepciones. O sí, el truco puede estar en el entrenamiento que hagamos de nuestro cerebro, que, según un estudio reciente publicado, podría ralentizar el declive de este, experimenta en la vejez. Y es que la capacidad de tomar decisiones ante situaciones nuevas declina con la edad, aparentemente debido a cambios en la materia blanca del cerebro. La cuestión estaría en intervenir sobre la integridad de la materia blanca del cerebro que, parece ser, se fortalece con formas específicas de entrenamiento conductual. Según se publicó el pasado 11 de abril de la revista Journal of Neuroscience, así que, lo dicho, a entrenar y quizás, después de ellos, dos gaiteros, y dispuestos a reaccionar como sea pertinente ante los recortes. Jessica Casas desde Radio Crash, esto es Onda Barataria. Cuando me comunicaron que el programa de hoy estaba enfocado hacia las reformas y recortes que está haciendo este gobierno, pensé, ¿qué más puedo aportar yo que no hayan oído ya? Así que se me iluminó la lamparita y pensé en dedicar este espacio para reivindicar. El domingo 30 de abril asistí junto con Fran a una manifestación convocada por los principales sindicatos de nuestro país. Les aseguro que había miles de personas, todos unidos por un mismo fin, reivindicar, luchar por nuestros derechos y no dejar que nos coman lobo. Allí se habló de muchas cosas, cifras, cuentas que no cierran. Seguro que algo les sonará de la televisión, ya que hubo manifestaciones en muchas ciudades españolas. No sé si han o no asistido a algún acto de este tipo, pero mi experiencia fue buena. Me sentí útil porque mi voz se oía. El resonar de los silbatos y el ajetreo de las banderas provocaban en mí una sensación de excitación tal que casi que me tuve que tomar un lorazepam. Por eso quiero incitarlos a que participen activamente, porque tenemos derechos que nos están robando. Y hablo de los derechos fundamentales de nuestra Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho a una vida digna, derecho a una vivienda, derecho a la educación, derecho a una sanidad pública. Si recortan o privatizan, ¿dónde queda el estado de bienestar que supuestamente tenemos? Nos están quitando de todos lados cuando prometieron ayudarnos y nos aumentan los impuestos cuando dijeron que no lo harían. Y para peor, los más desfavorecidos, pensionistas, enfermos crónicos, gente sin recursos, ¿cómo van a pagar los medicamentos tan costosos? A los que menos tienen es a los que más perjudican. Y si me meto en el ámbito laboral, ni hablemos. Las tasas de paro siguen en aumento, aunque haya una leve mejora por el verano. ¿Y si la abaratación del despido? Vamos, que te contratan y te despiden sin justificación alguna y se lavan las manos. ¿Y saben por qué? Porque este gobierno les ampara. Por eso les pido, compañeros y compañeras, que unamos nuestras voces e intentemos forjar un destino mejor, una España rica y limpia. Pensemos en los que vendrán, las generaciones venideras. A ellos sí que les va a costar arreglar esto, porque créanme, tenemos para rato. Por eso, una vez más, reivindiquemos. Los que tienen revolución, los que berran por los bares, no demos miedo.

unidad e identidad nacional. España se encuentra ante una de las situaciones más graves de su historia. En su seno se está desarrollando, de forma acelerada, un artificialmente creado proceso de desintegración nacional, de pérdida de ser nacional y de separación territorial. Frente a esta situación se hace necesario firmar el concepto de España como una realidad territorial, política, social, cultural e histórica que ha jugado un papel trascendente en la conformación de la civilización occidental y cristiana, extendiéndola a otros componentes, lo que le ha dado entidad y presencia física a lo largo de los siglos. Afirmamos que España no es ni una nación de nacionalidades derivadas de sentimientos nacionalistas, artificialmente creados en el siglo XIX, ni una nación de inexistentes naciones. España es un común, una tradición transmitida de generación en generación, que a nosotros no nos corresponde mantener, enriquecer y transmitir. España es, por tanto, un concepto que sobrepasa los puros artificios de los límites geográficos y de la concepción moderna del Estado que ancla sus raíces en los tiempos conformadores de la historia occidental y aún conserva fuerzas para proyectarse hacia el futuro. Para mantener y fortalecer la unidad de España es preciso educar a los españoles en el amor a la patria y sus símbolos desde la infancia. Para ello, los poderes públicos, a todos los niveles, deberán promover las pertinentes campañas de defensa y promoción de la idea de España, teniendo presente que amplias zonas de España donde desde los poderes públicos locales y con el silencio del Estado se ha acometido un vasto proceso de desespañolización, será preciso articular políticas de desespañolización para devolver a los españoles su silenciada identidad. Todos los españoles tendrán acceso libre a este patrimonio que servirá para mostrar y preservar nuestras propias señas de identidad. Ninguna página podrá ser arrancada o proscrita de este patrimonio. Dentro de este patrimonio entendemos que se encuentra la lengua española, el castellano, que será objeto de especial protección y promoción tanto interna como externa. Finalmente, el Estado será el encargado de articular políticas de cohesión garantizando la igualdad entre todos los territorios de España. Mientras no se recupere la soberanía de Gibraltar, perdida con la instauración de la Casa Borbón en el trono español, la reivindicación de Gibraltar debe ser una de las constantes en la política española. Para ello, además de la reivindicación, será necesaria una política activa a todos los niveles, proscribiendo del lenguaje todo aquello que sirve para justificar una situación insostenible. Con mucho anhelo, cariño, amor, y mis últimas palabras serán: ¡viva España! ¡Viva! We'll be right back. Venga, suéltala ahora, Jessy. ¡Pobre toro! Que digo que me estoy imaginando al pobre toro arrastrado, sangriento por la plaza y yo que no estoy a favor. ¡Que quiten los toros! ¡Viva Cataluña! ¡Así se hace! ¡Hala, hala! Yo estaba pensando en los fiestas de mi pueblo, más positiva. Comparto la tu opinión, pero... Es que madre, qué gana verbena. Una cosa es torearlos y otra cosa es que sufran como... Sí, sufren. Sí. Yo también estaba pensando en fiestas, pero en el baile, arrimando cebolleta y esas cosas. Sí, sí, yo igual. Somos viejos, Julio. Lo que nos da. Y Alejandro no dice nada. No. Alejandro está españolizando, ¿no? Españolizándonos. La España desespañolizada. Yo que no estoy españolizada, ya tengo que aprender. Ah, ya sabes, ya sabes. A cursillos. A ver si Alejandro me enseña. Venga, dale caña que voy a contar unas mentiras. Bye. Ahí vamos. Hola, ahora os voy a contar unas cuantas noticias. El que encuentre alguna verdadera, que se lo haga mirar. Los recortes en investigación llegan a la antropología. En el yacimiento de Atapuerca, la puerca se escapa y el encargado de atarla es despedido. Los dolores de Cospedal se tratarán con analgésicos genéricos. La Casa Real suspende las vacaciones de Froilán con su padre en el Tirol por el bien de ambos. Se le concede tarifa plana a título póstumo al humorista Gila por hablar tanto por teléfono aunque hablase sin línea. Si aún viviera, ¿sería de iPhone o de BlackBerry? Se restringen las becas Erasmus para jóvenes y se sustituyen por las becas Bob Esponja para los niños que más recorten en cartulinas. Se reformará la gramática española para suprimir las comas etílicas. Para acortar las listas de espera en sanidad, se retardan los servicios. De esta forma, los pacientes se convierten en impacientes más y más graves, pasando así al ámbito de la salud mental, desde donde ya no importa que se quejen. Otro tanto ocurre con los celíacos, que por mucho que se insista, no son personas con problemas de celos. Las organizaciones de consumidores exigen la eliminación de la almohadilla del teclado para que la gente no se quede dormida al teléfono. Repsol recorta su presencia en el extranjero regalando el petróleo argentino a su gobierno para que éste lo pueda revender a ladrones más cualificados. Argentina agradece el gesto que le permite endulzar el aniversario de la ignominia de las Malvinas. La Conferencia Episcopal no admite la separación Iglesia-Estado. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, declaran. Pero una vez que te juntas con la Iglesia, no te separa ni Dios. ¿Cubrirá la sanidad pública la cura de la homosexualidad? Tal vez solo consista en un traslado de diócesis, como con la pederastia del clero. ¿Para cuándo la cura del celibato? ¿Cómo se puede predicar sobre sexualidad cuando rezas a un Dios que nunca ha mojado? Marruecos tiene que rescatar el Banco Sahariano con dinero público. Los saharauis indignados por las alegaciones de falta de liquidez en el Océano Atlántico. (Risa) Por la escasez de lugares donde hacer botellón, los jóvenes se reúnen junto a las iglesias para ver a Dios nacido. Y beben, y beben, y vuelven a beber, los jóvenes reunidos hasta ver a Dios nacer. Triunfo de la humanidad frente a las máquinas. Las transmisiones sexuales llegan a más lugares que las televisivas. Los recortes en instituciones penitenciarias han provocado que la cárcel modelo tenga que regresar a las pasarelas y se vuelva anoréxica. Se declara un incendio en Galicia con 6 focos. Un imitador pirómano lo intenta con una linterna. Nuevo récord Guinness. Consigue rellenar una almohada con pelusillas del ombligo. Y por último, un socio de Barataria se cambia al reloj de arena para despreocuparse de recambiar las pilas del digital, que le estresaba mucho. Bueno, vuelvo a la carga, pero esta vez sin reivindicaciones, sin hablar de toros, lo prometo. Nada, quería comentarles, quería hacerlo público, que ayer fue un día muy especial. Me pasé 4 horas cocinando para una personita muy especial a la que le tengo que agradecer el hecho de estar hoy acá. Feliz cumple, papi. Cumplió ayer, no voy a decir tu edad, lo prometo, pero bueno, tenés 20 más 28. Que, en fin, eso suena mejor. Y para vos, para mami, que lo está escuchando, y para otra personita, les quiero dedicar esta canción que seguro a ustedes dos les va a sonar de mucho. Los quiero. Besitos. Sorpresita, la canción de su boda. Bueno, los quiero un montón, lo dicho. Que lo pasen muy bien y que cumplas muchos, muchos, muchos más y sigas así de guapo, así de buenorro, que así te quiero ver toda la vida. Hace unos días leí una frase que me hizo pensar y recordar. Dado que el cerebro nunca está inactivo, decidí encargarle alguna reflexión. La frase dice así: hubo un tiempo en que los hombres cantaban a coro alrededor de una mesa. Hoy, un hombre canta solo por la absurda razón de que sabe cantar mejor. Solo un hombre reirá porque sabrá reír mejor que todos los demás. Al leerla, pensé en mí, que soy uno de los hombres que se han quedado mudos alrededor de la mesa, asombrándome, maravillándome y deleitándome con el talento de otros. Pensé en los millones como yo, que en un momento u otro de sus vidas escucharon la misma canción y ante ella enmudecieron. Pensé en que tal vez la canción no era tan buena y yo podría haber cantado un poco más. Y pensé en aquellos a quienes la vida no les deja aliento para tararear un estribillo. Ahora veo que entre la admiración de los demás y la nada hay infinidad de escalones que hay que ascender, y no importa en cuál de ellos te detengas o encuentres tu obstáculo final, porque no hay cima ni hay abismos en la creación, y que hasta las flores más hermosas nacen del estiércol. Borges escribió que el verdadero trabajo del poeta no es hacer poesía, sino inventarse motivos por los que esa poesía sea admirable. Eso hago yo. Como no sé cantar sino en coro, alrededor de una mesa, tengo que admirar y paladear el trabajo de otros, y rodearme de personas que cantan mi misma canción y con quienes puedo cantar, desafinar y gritar libremente. Y os necesito, mucho más que vosotros a mí. Os necesito a todos, a los que se han ido, a los que estáis y a quienes están por venir. A los pocos que escucháis este programa de sufridores que no quieren dejar de cantar en la mesa, por mal que lo hagan, y que no consentirán que un solo hombre ría solo porque sabe reír mejor que nosotros. En esta partida de la vida nos ha tocado una mala mano. Muy poca gente se basta a sí misma para llevar una vida digna de llamarse así, pero nosotros, o al menos yo, menos que nadie. Dependo mucho de las muestras de cariño y comprensión de mi entorno, de vosotros que de una u otra forma hacéis posible todo esto, elaborándolo, colaborando o escuchándolo, aportando, distribuyendo y leyendo nuestra revista. Aunque todo se vaya al traste, aunque mañana todo se acabe, incluso aunque estas letras acaben no siendo leídas nunca, habrá valido la pena. Y esto es así por lo vivido, lo aprendido, lo conocido, lo querido y lo perdido también, que todos sabemos que nada en la vida es gratis. Ahora os voy a pedir disculpas y me voy a volver a la mesa y voy a callar para que cante otra de las personas que cantan o callan conmigo, su canción y la mía y la nuestra, pero nadie callará porque alguien hable mejor. Siempre hay soles que la noche esconde. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100,000